Bien, vacunar siempre, sí. Esto que vos comentabas fue muy desafortunado, no solo en el momento en que estamos epidemiológicamente el país con las coberturas, haber escuchado los medios nacionales, eso no fue bueno en ese momento y no es bueno en ningún momento, pero particularmente cuando estamos haciendo tanto esfuerzo desde el sistema público en propiciar esto, en las coberturas. Ya sabíamos como país que veníamos con un año difícil, el primer trimestre ya lo habían mostrado, la posibilidad que tiene el programa de vacunas, justamente ves el denominador sobre la población nacida, entonces vas ya proyectando lo que hay que vacunar, y eso se fue viendo gradualmente, bueno, en todo el país, y Río Negro no está exento, obviamente Viedma no. Entonces, en todo el esfuerzo que se viene haciendo, recupero de dosis, de recordarles a las familias la necesidad del cumplimiento a término del calendario, bueno, esto que sucedió ahí en el nivel nacional no fue un, no digo que nos tira para atrás, pero es no suma y nosotros necesitamos pensar en un bien social y comunitario como es la vacunación de no solo nuestros menores. Ahora especialmente nos trae la mirada a los menores, pero bueno, sobre la población en general, ¿no? Sí, además esto de que, un infectólogo que también estuvimos escuchando que hablaba sobre 8 casos de sarampión aquí en Argentina, teniendo en cuenta que parecía que el sarampión ya era como que lo teníamos solucionado, era una cosa que, bueno, esto ya lo pasamos. Sí. Río Negro no estuvo ausente de esa estadística. Se presentaron los casos en Río Negro y ahora estamos susceptibles a todo, por eso salió el Coqueluche también, porque las coberturas están casi el 50%, ¿no? Entonces, si vos nos permitís, nosotros estamos haciendo un trabajo de hormiga y los vecinos nos están escuchando y lo estamos llamando a muchas familias para corroborar sus esquemas y realmente asegurarnos de que su dosis esté aplicada. Hemos obtenido muchas familias que se acercan y nos presentan sus registros, que es muy válido, y que nosotros también tomamos fuerte información y hacemos un doble cruce de datos. Pero a otros, realmente que uno los llama y quiere constatar si se aplicaron o no, y realmente hasta ahora vemos que no. Y son niñitos que actualmente ya tendrían 13, 14 meses y más, y no han cumplimentado sus dosis primarias, digamos, ¿no? Claro. El esquema de vacunas es muy interesante en la Argentina, muy completo, y arranca de los 2, 4 y 6 meses y lo mantiene al papá, a la familia, conectado con el vacunatorio casi hasta los 24 meses, sí o sí. Claro. ¿Sí? Si te perdés en alguna de esas instancias, después el recupero, bueno, lleva una serie de aplicaciones en simultáneas, porque es la indicación, y intentando compensar todo lo que no estuvo antes, ¿no? Así paulatinamente, a los 2, a los 4, a los 6, a los 7, a los 12, sí. 15, 18, 24. Es difícil a veces esto de, no sé si es tan difícil, pero bueno, vivimos una sociedad, ¿no? Entonces, de repente también tiene que ver, no solamente con decir, bueno, yo no creo en las vacunas, entonces no vacuno a mi hijo, porque también se está hablando de que en la escuela tampoco sea obligatorio para... un montón de cosas están pasando. Pero bueno, Belén, ¿vos cómo ves esto de la baja? Hay ya gente hay poca gente que se acerca al vacunatorio. ¿Cómo ves esto? En realidad hay mucha gente que se acerca al vacunatorio, pero también es cierto que hay mucha otra que viene con los esquemas atrasados. Uh-huh. Principalmente en este grupo que dice Belki, que es las primeras infancias, incluido niños de 5 años que tienen que recibir su dosis de ingreso escolar, que serían refuerzos de las vacunas que ya se recibieron en los primeros añitos de vida. Como decía Belinda, nosotros estamos haciendo ese trabajo de verificar todos los niños que tenemos registrados nacidos acá en Viedma y corroborar mediante el DNI, ya sea del niño o de la madre, que tengan sus esquemas completos. Lo que tratamos es que, por más que el niño esté completo, se puedan acercar al vacunatorio o a cualquier centro de salud a corroborar de que realmente esté completo. Y nosotros como informarles de que sí, cuándo tendrían que volver y demás. Yo creo que esto es, como decían ustedes, un compromiso social, porque si bien yo puedo estar en desacuerdo con las vacunas, o que se vacunen mis hijos, mis sobrinos y demás. Estamos constantemente en contacto con otros, en sociedad, compartimos. Y bueno, y desencadenan todo esto, en que uno no se vacuna, se enferma y empiezan los contagios a las personas más cercanas que tenemos, porque es así. Primero contagiamos al más cercano y después, bueno, se extiende a todo esto. Claro. Y si me permitís, a lo que dice Belén, es que siempre lo decimos, yo aprovecho todas las veces que ustedes nos dan un espacio, pensando en la población que no se puede vacunar, que ya tiene indicación por alguna enfermedad específica, por inmunosupresión, tanto menores, prematuritos, como mayores o adultos o jóvenes que pueden estar en un momento de inmunosupresión, que particularmente ellos no pueden vacunarse, necesitan de este otro que habla Belén y que es el que hay que acentuar como bien social, como comunidad. Claro. Entonces estamos cuidando a esa población también, y que en el sistema de salud es muy significativo, porque sí, la mayoría no conocíamos casos de sarampión hasta que aparecen, no conocíamos casos de coqueluche hasta que aparecen, y realmente tener una población enferma de eso para un sistema de salud que a veces está peleando los insumos día a día, como lo venimos haciendo, sí. Bueno, no es nada grato. Cuando tenemos una vacuna disponible, un calendario amplio, gratuito, de vacunas seguras y accesibles, tanto en los centros de salud, como decía Belén, como en el vacunatorio. Bueno, y ahí está el calendario de vacunación, que bueno, se fue modificando, porque esto, el sistema de salud, es como, es pionero en esto, ¿no? En Argentina. ¿Cierto? Es como que ha hecho mucho avance, y es como que esto que está sucediendo hoy en estos tiempos hace como un retroceso. Por eso es que necesitamos reforzar lo que tiene que ver con esto, los vecinos que traten de ir a mirar con los carnets de, no sé si yo tengo mis hijos grandes, pero bueno, no sé si todavía existe ese carnet de vacuna de cartón. Sí, el carnet físico sí, porque es un recurso y un es la certificación física, que es muy importante. Quizás nosotros no tengamos nuestro de nuestra niñez, pero tendremos, así como decís, de nuestros hijos. Es la certificación, que no todos están en Lomiva, que es el sistema digitalizado que tiene el país, que también es muy interesante ese recurso. Y por eso a veces insistimos con las familias que les agradecemos mucho que nos hayan ya recibido, respondido a los mensajes, porque nosotros hacemos llamados a través de el computador del hospital, y le pedimos por favor que se comuniquen con el vacunatorio, se acercan a los centros de salud, así que agradecemos mucho de las familias que están haciendo eso, y corroboramos esto de que poder hacer esa carga nominalizada en el sistema, que por X motivo no impacta, y bueno, y sabemos de que es la eso más el carnet físico es lo que podemos constatar, y sin duda de ahí salen las estadísticas de cobertura de nuestra población. ¿Cuál es la que más falta o la que menos van los padres a vacunar a los hijos? ¿Hay alguna? Porque las Sabin y las que son cuando nacen, bueno, es inevitable, el chico si nace en un hospital público, una clínica, lo que sea, se les vacuna automáticamente. ¿Qué es eso? Apenas nacen se le coloca la hepatitis B. Claro. En la sala de partos o en recepción, y ya después en el vacunatorio se aplica lo que es BCG, que esa es contra la tuberculosis, esa es en el nacimiento, y ya después comienzan con el calendario obligatorio gratuito que tenemos a disposición en nuestro país a partir de los 2 meses, y se lo vacuna todos los meses hasta los 7 meses más o menos, que se lo deja descansar hasta el añito, pero las vacunas siempre están disponibles. Hubo un lapso de tiempo, un periodo en el que hubo faltantes, pero todos esos esquemas se trataron de recuperar, siempre citándolos, contactándolos. Pero no sé si hay una vacuna en específica que no quieran. Por ahí sí la de COVID, que bueno, eso es algo que todos se charlan a diaria, como que hay una cierta desconfianza en la vacuna, pero es cierto que fue una vacuna de emergencia, porque tuvimos una emergencia mundial que requería de una vacuna, que estemos de acuerdo o no, las muertes disminuyeron, los contagios disminuyeron. También es cierto que ya tenemos un largo historial que demuestra que las vacunas son seguras, y bueno, pero no sé si hay una vacuna en específico que se nieguen. Y a veces, viste, que vemos el de 15 a 18 meses, sí, que por ahí, por X motivos, por ejemplo, se acerca a la familia, porque tiene planificado un viajecito, eso, sí, por fiebre amarilla. Y sí, ya el pequeño tiene 3 años, ponele. Cumplimentó bien hasta 15 meses, o quedó pendiente esa del año y medio. Entonces, por más que tenga 3 años, nosotros le vamos a ofrecer la fiebre amarilla que viene, pero seguramente vamos a recuperar lo que quedó, claro, en base al calendario. Esa la se ve. También nos ha pasado de esto de que a los 5/6 habla la escuela que se puede vacunar. En realidad es cumplido, a los 5 se puede vacunar el niño. Ahí también, a veces es como que pasa, bueno, sí, recién cumplió 5 y 7. Claro, claro. Y sí, se vacuna igual, obviamente, pero a los fines de la epidemiología y de la estadística, por eso cada vacuna tiene su periodo, que es tan importante, porque bueno, muchas nos pasa esto, que en el recupero quedan en el camino, otras que sí, seguimos a pesar de, se sigue vacunando, y otras que no, que se limita mucho a la edad y a la exposición del niño. Es en ese momento que la tenía que tener. Claro, si se me pasó, claro, la puedo... Vamos sobre otras. Vamos sobre, claro, este momento que tiene el niño, el adolescente, ¿no? Claro. Y los adultos también. Siempre continuamos, pero hay restricciones. En el menor de un año hay restricciones. Claro. No da lo mismo vacunar a un recién nacido que venga a término, como decía Belén, a los 2 meses, que aparezca a los 5 meses. Con todo el riesgo que, por ejemplo, pasa ahora con el coqueluche, donde la vacunación del coqueluche empieza en la embarazada. Es fundamental que, bueno, la embarazada tenga sus controles, uh-huh, y pueda vacunarse a partir de la semana 20. Es fundamental. ¿Es lo óptimo? Sí. Se vacunará, ¿qué pasa si tengo 32 semanas? Bueno, se vacuna también, obvio, pero a partir de las 20 es fundamental para ayudar a toda la inmunidad de ese gestante que necesita de esa información inmunitaria hasta que tenga 2 meses y pueda recibir su vacuna, que es la pentavalente. Bien. Si hay personas que están dudando, a ver si en este momento están escuchando, vecinos, vecinas, y dicen, ay, no me acuerdo, a ver si lo habré vacunado, a ver, y están consultando a la familia, qué sé yo, ¿se pueden acercar al vacunatorio? Sí, todos los días, de lunes a jueves, de 7 de la mañana a 15, y los días viernes hacemos de 7 de la mañana a 18. Bien. O a cualquier centro de salud, que están de lunes a viernes, de 7 a 14. No hay que sacar un turno en los centros de salud. No, es por orden de llegada, con DNI, carnecito en mano. En caso de que no tengan el carnet por algún motivo, se puede ver revisar el sistema nacional, pero bueno, el sistema nos ofrece las vacunas que fueron cargadas. ¿Siempre mamá, papá? No. ¿Adulto responsable? Tal cual. Sí, no. Sí. ¿Algún tutor? Sí, hermanos bien. Que quieran consultar. La consulta sí, obviamente. Buenísimo. Sí, sí. La familia es fundamental, sí, o sea, el que claro. esté, está bueno esto, tener ese potencial de información, ¿no? Si existe algún registro, es fundamental en físico. Independientemente de eso, podemos, no sé, viene una abuela a consultar y podemos claro. indagar sobre el DNI, podemos dar esa información, sí, porque y teniendo en cuenta las diferentes familias que exacto, no sí. podemos y los momentos laborales claro. también. Este hospital en particular realiza mucha oferta fuera de horarios convencionales y en distintos lugares como las ferias, uh-huh. juntas vecinales y eventos, pero a pesar de eso, fíjate que en el año se han hecho un montón, a pesar de eso, esta población hasta 24 meses, bueno, evidentemente sigue deficitaria. Bien. ¿Campañas de vacunación se han hecho, se piensan hacer? ¿Cómo este tema que estamos hablando de la baja que hay en la, de la población que se vacuna, ¿se habla en el grupo? No, siempre porque es sobre las estadísticas claro. que vamos. Y ajustarles la tarea sobre la población, o sea, es fundamental esto. Está bueno participar en la maratón estilo, sí, pero vamos a buscar esta población. ¿Dónde la buscamos? Bueno, en los merenderos, en los comedores, ni hablar en las escuelas. Claro. La información del sistema educativo es fundamental. Uh-huh. Lo cierto es que a veces no solo alcanza, porque uh-huh. la escuela informa al sistema de salud, el sistema de salud se acerca y a veces tampoco alcanza. O sea, uh-huh. a definir hasta que la vacuna llegue al bracito, que es lo que necesitamos. Claro. Chicas, bueno, sí. no sé si me habrá quedado algo por algo que quieran difundir ahora, que tengan ganas de por ahí. No que se acerquen, que no dejen de consultar. ¿No? que las vacunas salvan vidas, que son seguras, obligatorias y gratuitas. Eso. Aprovechemos, sí, que es gratuito. Sí. Particularmente ahora en los horarios que dijo Belén, vamos a ofrecer en diciembre, dado que los jueves justo caen los días festivos, uh-huh, y nosotros los jueves abrimos fiebre amarilla, como vacuna de fiebre amarilla, ya vamos a sacar a difusión que, bueno, se van a tratar de abrir días antes y optimizar el uso de esa vacuna, que, bueno, en breve ya no va a estar para nuestra zona en forma pública, digamos. Así que fiebre amarilla para todos los que están pensando viajar al norte, que sean menores de 60, que no estén embarazados, que no tengan condición, uh-huh, de inmunodeficiencia. Que no se hayan hecho nunca. Exacto. Ah. Solo una vez en la vida. Y, uh-huh, si tienen alguna constancia de alguna vez habérselo hecho y necesitan reactivarla o algo, van con eso. Porque ahora viste que hay muchos viajes por ahí egresados. Claro, el tema es si no sé. Si no sabes y no hay constancia, uh-huh, y estás en condiciones de vacunarte, uh-huh, y yo no tengo registro, te vacunas. Uh-huh. Y esa oferta es la que vamos a hacer, no solo mañana que es jueves, sino ampliar el uso 11 y 12, bueno, de esta semana, 18 y 19 y el día 23. Vamos a tratar de abrir y ofrecer las dosis que Viedma tiene disponible hasta que el programa nos diga.